Cierre fue con Babasónicos y el material que grabaron en 2001 y editaron recién en 2012. No hay más tiempo, los esperamos la próxima para seguir recorriendo lo mejor del año y estar cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero...